El teléfono sonó a las 8:30 de la noche. El papá de Mike estaba de acuerdo en reunirse con Mike y conmigo. A las 7:30 de la mañana del sábado, cogí el autobús hacia la parte pobre del pueblo. Michael y yo nos encontramos con su papá a las 8 de la mañana. Andaba ocupado y llevaba trabajando más de una hora. Su supervisor de obras salía en su camioneta cuando me dirigía a su sencilla, pequeña y ordenada casa. Mike me encontró en la puerta. «Papá está al teléfono. Dijo que lo esperáramos en el porche de atrás», dijo Mike abriéndome la puerta. El suelo de madera viejo crujió cuando crucé el umbral de esta envejecida casa. Había una humilde alfombrilla en el interior. La alfombrilla ocultaba los daños ocasionados por el uso y las innumerables pisadas que el suelo había aguantado. Aunque estaba limpia, hacía falta cambiarla. Sentí que me ahogaba al entrar en la estrecha sala repleta de enorme mobiliario mohoso y viejo, que hoy serían antigüedades. En el sofá había dos mujeres sentadas un poco mayores que mi mamá. Frente a las mujeres estaba sentado un hombre vestido de obrero. Sonrieron cuando Mike y yo caminamos delante de ellos hacia la cocina que lleva al porche desde donde se veía el patio trasero. Les devolví la sonrisa tímidamente. «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Ah, trabajan para mi papá», dijo Mike. «El hombre mayor está encargado de los almacenes y las mujeres son gerentes de los restaurantes. Y ya viste el supervisor de obras, que trabaja en un proyecto de carreteras a 50 millas de aquí. El otro supervisor que está construyendo un conjunto residencial de viviendas salió antes de que llegaras». «¿Esto es siempre así?», pregunté. «No siempre, pero bastante a menudo», dijo Mike, sonriendo y acercando una silla para sentarse a mi lado. «Le pregunté si nos enseñaría a ganar dinero», dijo Mike. «Ah, ¿y qué dijo?», pregunté, con curiosidad circunspecta. «Bueno, al principio tenía una expresión medio cómica en la cara, pero después dijo que nos haría una oferta». «Ah», dije, meciéndome en la silla contra la pared. Me quedé allí sentado, encaramado en las patas traseras de la silla. Mike hizo lo mismo. El papá de Mike irrumpió de repente por la enclenque puerta protectora hacia el porche. Mike y yo saltamos y nos cuadramos, no por respeto, sino porque nos había sobresaltado. «Chicos, ¿están listos?», preguntó el papá de Mike tirando de una silla para sentarse con nosotros. Asentimos con la cabeza y separamos nuestras sillas de la pared para sentarnos delante de él. «Mike me cuenta que quieres aprender a ganar dinero. ¿Es así, Robert?» Asentí rápidamente con la cabeza, un poco intimidado. Sus palabras y su sonrisa transmitían mucho poder. «Bien, aquí está mi oferta. Les enseñaré, pero no lo haré como en una aula. Trabajarán para mí, y así les enseñaré. Si no trabajan para mí, no les enseñaré. Si trabajan, puedo enseñarles más rápidamente. Pero me harían perder el tiempo si lo único que quieren hacer es sentarse a escuchar, como hacen en la escuela. Esa es la oferta. ¿La toman o la dejan?» «¿Puedo hacerle primero una pregunta?», inquirí. «No, la tomas o la dejas. Tengo demasiado trabajo para estar perdiendo el tiempo. Si no puedes decidirte resueltamente, tampoco podrás aprender nunca a ganar dinero». «La tomo», dije. «La tomo», dijo Mike. «Bien», dijo el papá de Mike. «La señora Martín vendrá dentro de 10 minutos. Cuando haya terminado con ella, la acompañan a mi tienda y pueden empezar a trabajar. Les pagaré 10 centavos la hora y trabajarán 3 horas todos los sábados». «Pero hoy tengo un juego de pelota», añadí. El papá de Mike bajó el tono de su voz. «¿Lo tomas o lo dejas?» «Lo tomo», contesté, escogiendo trabajar y aprender en lugar de jugar pelota.